El enmascarado no se rinde, como decía el chiste. Así que nuevamente y en exclusiva vía satélite, esta vez está Joe Cassini. Joe, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Ahora sí. ¿Qué tal sale esta comunicación? Estamos ajustando perillas, pero bastante bien, ¿eh? Va saliendo. Bueno, me alegro. Estamos hablando desde lejos, ya intentamos por distintos medios, puede hacer que esto salga bien. Sí, porque yo quería comentar sobre todo a ver acerca de un artículo como un chiste que ha salido hace un tiempo y ha estado dando vuelta por los medios, de Julián Marías. No sé si sabes. Sí, lo vi. Julián Marías. Sí, es el tema de los argentinos, los europeos y por qué somos como somos. Julián Marías es un tipo que ha sacado patente de filósofo y de intelectual en España. Es como un pequeño Orteguita y Gacetito, prácticamente, ¿no? Ajá. Y después en un tercer nivel lo tendríamos a Sabater, que es la ética para Amador y esas cosas. Pero, digamos, un tipo sumamente enraizado en la cultura católica, hispánica, esa filosofía escolástica, ¿no? Sí, bueno, ¿qué dijo este hombre? Ha publicado un articulito en chiste criticando a los argentinos, donde dice, entre otras cosas, que los argentinos son italianos que hablan español, que pretenden sueldos norteamericanos y vivir como ingleses, que dicen discursos franceses y votan como senegaleses, piensan como zurdos y viven como burgueses. Mira vos. Alaban el emprendimiento canadiense y tienen una organización boliviana. Eso es fuerte, ¿eh? Y finalmente, que los argentinos admiramos el orden suizo, pero practicamos el desorden tunecino. Simplemente, antes de que hagas tu análisis, que seguramente va a ser mucho más rico en palabras, yo humildemente quiero decir que este tipo me parece un boludo. Y bueno, ahora te escucho. Sí, la verdad, hay mucha gente que cuando yo publiqué esto la primera vez me dijeron realmente este tipo de cuarta, pero bueno. Pues dice que los argentinos nos tomamos los chistes en serio y lo que es serio en chiste, en fin, una serie de acusaciones. ¿Y él qué? Como si fuera gracioso. Pero él se cree que es europeo. Claro, él es español. Y ajá, entonces a mí me llama la atención tantas confusiones juntas, ¿no? Porque por empezar, los argentinos no somos excluyentemente italianos, como sostiene Julián Marías. Él debería recordar que acá tenemos un 30% de pueblos originarios. A pesar de que ellos, los españoles, mataron a 50 millones muchísimo de indios americanos, que son tan ubicuos compatriotas, ¿no? Se olvida también de la inmensa mayoría de inmigrantes españoles que tenemos en Argentina. No son italianos, claro, son españoles. Y llegaron acá muertos de hambre a hacerse la América, nombre que también deriva de aquella costumbre europea de venir acá a hacer plata, Argenta, claro, plata, y de allí el Río de la Plata, que fue bautizado por ellos. Claro. Y acá estuvieron los españoles produciendo y sacando riquezas, oro y plata desde hace 500 años. Y yo analizaba estos astutos, responsables y objetivos compatriotas de Julián Marías, con toda esta riqueza que se llevaron de acá, no lograron hacer otra cosa que dilapidar el oro y la plata que sacaron del Cerro de Potosí, que era un cerro completamente formado de oro y plata, es el que está en la bandera de Bolivia. Yo decía, bueno, ¿y qué lograron en España con toda esta riqueza que se llevaron de acá? Y nada, porque al oro que se llevaron se lo quedó en Francia Nicolás Colbert, en la época del colbertismo. España simplemente la gastó a la plata. A la industria la desarrolló Inglaterra, ellos tampoco hicieron nada con esto. Los realistas españoles quiero decir, los que no pretendían ser lo que no son y se autoevaluaban objetivamente, como Julián Marías nos critica a nosotros, lograron hacer una vez una armada invencible a la que ellos bautizaron así y fue hundida en el mismo puerto antes de poder partir. Y realmente, por un lado, me molesta un poco esto de la hipóstasis de tener que decir español, españoles, porque son inventos de la reina Isabel. La reina Isabel la Católica de Castilla. En realidad nuestro idioma no es el español, es el castellano. Claro, castellano. Y español y españoles es un invento muy mal digerido por los catalanes y peor aún por los vascos, que quieren separarse a toda costa por estos días. Mira vos, justo esta semana que fue el referéndum de Escocia, Cataluña quiere ser un país aparte. Hace años, ni hablemos de los Países Vascos. Por eso tampoco es cierto que los argentinos hablemos español, en primer lugar, porque no existe el idioma español. Ajá. El idioma es el castellano. Lo que pasó es que en Estados Unidos, en inglés, ellos le dicen Spanish. Ah, ¿no es cierto? La traducción literal es español. Exacto, la traducción literal es español. Me llama la atención que un hombre que es español y que es filósofo y que es catedrático universitario se pliegue a este neologismo diciendo que hablamos español. Si traduce mal una película un chicano es una cosa, pero si él se pone a burlarse de la gente de otro país y comete esta clase de errores, es llamativo. Aparte ese comentario, ¿no? Esa parte despectiva, derogativa, en la que nos compara con bolivianos, creo, como si fuese malo ser boliviano en última instancia. ¿Por qué? Bueno, también esto. Se burla de los senegaleses, de los bolivianos. O sea que hay xenofobia, hay un montón de cosas lindas ahí. Hay un montón de cosas equivocadas y bastante peyorativas, ¿no? Mm. Mira vos. En la península ibérica, desde 1492, que expulsaron a los judíos industriosos y a los árabes cultos, provocaron la diáspora, el descubrimiento de América, la unificación de la lengua castellana y de la religión católica. Pero desde entonces la industria y el conocimiento se perdieron. Hoy en día parece que alguien como Julián Marías puede alinear cuatro esdrújulas, una tras de otra, y aparecer ante los demás como un pensador agudo, Claro. Lo más triste quizás es que seguramente no es el único, ¿no? O sea, está bien, cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera, o sea, obviamente, pero qué triste incluso, como decías vos, en alguien tan instruido como este señor, porque no es un tipo que no pudo ir a la escuela, ¿viste? Una cosa así. No, y respetado como gran pensador. Bueno, lo que pasa es que aparte de esto que decía tan lejano, España ha vivido en un oscurantismo medieval durante 40 años bajo el régimen fascista de Francisco Franco. Vos sabés que, bueno, por supuesto que a todos los intelectuales los persiguió y los desapareció. ¿Quién quedó como intelectual en España en esa época? Gente como Julián Marías. Claro. Vos sabés que Franco llegó a prohibir en España el uso del bidé. ¡Qué ridículo! Mirá vos, entre tantas proscripciones, prohibió el uso del bidé. Es una cosa primaria porque te prohibió limpiarte el culo tranquilo, digamos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Mira, claro, ¿no? Seguramente que él tenía una fábrica de papel higiénico o acciones, ¿no? Pensaba que nos critica como italianos. Si fuéramos más italianos, como dice él, leeríamos más a Umberto Eco y menos a Ortega y Gasset, que escribió su obra Cumbre en contra de las masas. Claro. Y Ortega y Gasset, que está desde luego en un escalón más arriba que Julián Marías, del cual es un imitador prácticamente, se autopublicó todos sus artículos. Él fundó una publicación a la que llamó la Revista de Occidente y se autopublicaba, ¿no? Claro. Y escribió en contra de las masas, mal que le pese a este hombre que dice que nosotros queremos parecer zurdos y vivimos como burgueses. Nosotros no queremos parecer lo que no somos. Y, sí. Y si vamos más lejos, vamos a caer más modernamente en Sabater, que vino incluso a Córdoba a dar algunas conferencias por esa ética de bolsillo que escribió, según dice, dedicado a su hijo, y que es muy parecida a esta misma línea de pensamiento, ¿no? Yo, mientras te escucho, me pregunto por qué siempre, esto quizás sea una crítica mía hacia el ser argentino, por qué siempre o muy seguido nos vamos a los extremos. Porque con esto quiero decir, o somos los mejores del mundo porque somos los mejores en fútbol y las minas más lindas, o después nos creemos unos idiotas, ¿me entendés? Unos subnormales que no... Claro, la gente que aplaude esta burla de Julián Marías ve esto con alegría, ¿no? Por un lado salimos a gritar que somos los mejores del mundo y al rato nos cambiamos de bando y empezamos a decir que somos los peores. Es rarísimo. Mira, Argentina está llena de polacos, de croatas, de alemanes, que nunca han pretendido parecerse en nada a los ingleses ni a los estadounidenses. Y aclarando esto también, estadounidense. Norteamericano es incorrecto de decir. Norteamericano es también un término que viene porque los norteamericanos no pueden decir estadounidense ni castellano, entonces ellos dicen American, sí, y pero dicen Spanish. Los dos están mal porque en todo caso norteamericano debería de incluir a Canadá, y americano sería una persona de cualquier país del todo el continente americano, si no me equivoco. Vos sabés que es muy interesante eso, porque Norteamérica, si existiera una cosa llamada Norteamérica, sería Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. Vos sabés que muchos de ellos, cuando dicen los, me refiero a los norteamericanos y canadienses, cuando dicen Norteamérica, se olvidan de que México está en Norteamérica. Bueno, que ahí pasamos a otro tema muy interesante, que es que los norteamericanos desde siempre se han creído el pupo del mundo. Tal cual. Incluso yo he tenido oportunidad de viajar y bueno, conocí gente de todo tipo, pero más de uno conocí que me decía con orgullo, digamos, se vanagloriaba del arsenal militar que ellos tienen y de la capacidad que tienen de doblegar a cualquier país más débil, como si fuese una cosa, una virtud. Maravilloso, claro, ¿no? Sí, la ley, sí, del garrote. Exactamente, sí. Hubo un presidente norteamericano que fundó la ley del garrote. Ahora, vos sabés que en realidad América es un solo continente. No hay Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Fue un invento anglosajón que no quieren compartir continente con los negros del sur. Claro, sí, inclusive... Claro, se les coló México, que lo tratan de achicar. No, pero... los norteamericanos o los estadounidenses, ya me llamaría, los estadounidenses, ¿sí? Se burlan incluso de Canadá, que si vos te fijas en los números, es un país mucho más avanzado, con mucha más igualdad, donde la salud y la, sí, educación son realmente públicas y gratuitas. Canadá tiene mejor estándar de vida, mejor nivel educativo. Exacto. Mejor salud, mejor educación, y ellos se burlan. Uh-huh. No, y lo gracioso es que los canadienses, o muchos de ellos, incluso tienen, es como que se han creído el versito yankee y tienen un pequeño complejo de inferioridad con respecto a sus vecinos. Pero bueno, ese es otro tema, ya, ¿qué es eso? Sí, es cierto, sí. Mira vos, desde hace unas décadas se ha dejado de hablar como si no existiera lo que antes llamaban Centroamérica. Uh-huh. Y en cambio se inventó que le dicen Latinoamérica. Sí. ¿Por qué? Porque Latinoamérica es mucho más funcional a esta idea de separar los que hablan inglés de los que hablan castellano. ¿eh? Ah. Entonces, lo que hablan castellano es el límite, claro, por donde pasan las espaldas mojadas, sí, ilegales. Ellos son de ahí para el norte. Los demás son Latinoamérica. Entonces ya no importa que seas del sur, del centro o del norte. Si habla castellano, es de los otros. Claro. José, discúlpame que te interrumpa. ¿Te parece que sí, pongamos un poco de música? Así me tomo un vasito de Jerez o algo que tengo sed y seguimos. Me parece bárbaro. Pongamos un poquito de música y después te sigo contando. Dale, dale, hacemos. I heard that you're settled down, that you found a boy and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess he gave you things I didn't give to you. Old friend, are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. Hemos vuelto con la música tranquila y ya te imaginarás por qué. Sí, ya adivinaste por qué llegó Joe Cassini nuevamente. Mira vos. Sí, bueno, estábamos hablando acá con el tema este del chiste de Julián Marías, que a mí tanto me desagradó, y que nos acusa a nosotros de tomarnos los chistes en serio. Yo me tomo este en serio, la verdad. Más vale. ¿Por qué? ¿Por qué venir a hablar tan despectivamente de bolivianos, de senegaleses? Decir que nosotros votamos mal. Está bien, ponele que nosotros votamos mal, ponele eso. Yo estaría de acuerdo en que votamos mal una y otra vez. No sé si es correcto que nos incluyamos en el plural, ¿no? Votamos. Sí, se dice en plural, pero... Claro, seguramente que... Bueno, pero también, ¿qué es votar bien? Y aparte, ¿cuáles son las opciones? Muchas veces no hay ninguna decente, entonces uno se encuentra en la encrucijada de votar en blanco y no cumplir del todo con su deber democrático o votar a un delincuente. Porque cuando vos mirás qué hacen los otros, yo no sé cómo votarán bien o mal los senegales. Ahora, cuando vos ves, por ejemplo, cómo se vota en Estados Unidos... Sí. Si analizamos con un mínimo de profundidad la cuestión, en Estados Unidos, cuando ganó Bush hijo, ganó las elecciones por portación de apellido, sí, alcohólico rematado, sí, aparte y que hablaba con Dios. Él tenía grupos de estudio bíblico ahí adentro de la Casa Blanca, y es más, él ordenó bombardear a Irak en contra de todos los países que integran la ONU. Sí, sí, pero aparte Dios le había dicho que lo haga. No, sin palabras. Pero aparte el tipo, sin querer faltarle el respeto al expresidente, no tenía muchas luces. Y para colmo de males, ganó las elecciones de una forma apócrifa, porque modificaron la cantidad de votos en la ciudad donde su hermano era intendente. O sea que arrancó mal de entrada. Le iba ganando el otro, yo creo que ganaba el otro, y de pronto alguien de la Corte Suprema, amigo del padre, decretó que se dejan de contar los votos y declaró que había ganado este. Una cosa insólita. Insólita. Insólita. Y el hombre del país que piensa bien, Julián Marías, se plegaron a esa guerra. Ellos que dicen actuar correctamente y votar bien, ¿no? Se asociaron a la invasión, claro, con ese gobierno. Bueno, ¿y a quiénes habían votado en España en ese momento? Ellos habían votado a alguien que se decía socialista y lo votaron como socialista, a Aznar, y el tipo terminó afiliándose a la OTAN. O sea, hizo todo lo contrario. Claro, que decía, ¿no? Sí, sí, sí. Así que hablando de lógicas electorales, me parece que no tiene nada que venir a criticarle a los demás, ¿no? Totalmente. Y vale la pena aclarar el tema, porque si decimos España, españoles, español, sí, en realidad yo tengo un montón de amigos gallegos, catalanes, vascos, canarios, que son maravillosas personas, con derecho a su propia idiosincrasia e individualidad. Uh-huh. Y también con derecho a cometer sus errores y estupideces si tienen ganas. Sí, tampoco caigamos en esta cosa fácil de decir, no, porque ellos, los europeos, hacen todo muy bien, y nosotros, porque somos latinos, o porque somos argentinos, o por quién sabe qué, no valemos exactamente nada. Exactamente. No es así. Por eso, en la seguidilla de chistes y cargadas estas de Julián María tiene un montón de malevolencia, mezclando conceptos, inventando generalidades que en realidad no existen, y bueno, y a partir del planteo de él no se puede responder de otra manera que utilizando estas mismas palabras, ¿no? Por supuesto. Pero, claro, hace un ataque al grupo, argentinos y españoles, y no a las personas. Pero bueno, yo, ¿sabes qué puedo hacer, Alejandro? Yo puedo recordar algunas cosas muy buenas que hicieron los argentinos en su momento. Ajá. Y algunas de ellas en favor de España, incluso, ¿no? Que parece que este hombre las olvidó. Por ejemplo, nunca hemos salido los argentinos a buscar colonias en el exterior. E incluso más, te diría, uh-huh, las hemos dejado libres cuando vinieron a ofrecerse por sí mismas. Nunca pedimos a un país extranjero que bombardeara nuestras ciudades. O sea que hicieron ellos con Guernica. No somos tan terribles. Yo decía de Argentina, ¿no? Como actitud en general, desde el mismo momento de su fundación, ya declara constitucionalmente que las puertas están abiertas. Y siempre han estado abiertos a todas las personas del mundo que necesitaran venir, y todos han sido bienvenidos. Aquí en Argentina hay trabajo, escuela, universidad, medicina gratis para todos. Incluso hoy, cuando hay tantos organismos internacionales que nos consideran un mal país, e incluso siguió vigente hace 10 años cuando hubo calificadoras que nos consideraban el peor país del mundo. ¿Recordás los niveles de riesgo país que nos daban 10.000 puntos de riesgo país? Sí, récord. El doble peor que el peor país africano en su momento. Y sin embargo acá siguió habiendo hospitales, escuelas, universidades gratis para nosotros y para todos los extranjeros que vienen. Es cierto. Nunca es mandamos cierto. A nadie de vuelta en la frontera, ni por negro, ni por indio, ni por chino, ni por pobre, ni por enfermo. No le preguntamos a nadie de qué raza es ni cuánta plata trae en el bolsillo, como han hecho ellos con algunos descendientes de españoles patrias. Ni hablar, aparte, ya es sabido que, hablando un poco de Estados Unidos, ya que estamos hablando de extranjeros, en Estados Unidos, si vos no tenés seguro de vida y no tenés medios económicos para pagar... Vos vas al hospital y te dicen, no, señor, váyase a morir afuera porque no lo vamos a poder atender. Te podés morir en la calle tranquilamente porque la medicina es un gran negocio. Claro, no se muera en el hospital porque vamos a tener que hacer una serie de trámites y usted no tiene plata, así que, por favor. Y también la educación, que acá las universidades públicas son las mejores. Es así. Son las mejores y son gratis. Sí, sí. Además, Argentina nunca ha dejado en la estacada a un hermano y menos a un hijo, como es el caso de ellos, con el Sahara, que fue colonia, se retiraron y la dejaron abandonada y hoy en día padece un maltrato terrible porque está sumida en la pobreza y en la ignorancia. Y más grave aún, los argentinos nunca nos hemos asociado a un demonio para que bombardee con aviones de última generación a unos pobres infelices. Muy cierto. En unas islas donde solo crece el perejil. Sí, como totalmente. Sí, hicieron ellos. Sí, sí. Unos tipos habían cruzado nado porque las islas Perejil están a 100 metros de la costa africana y son una isla tomada por la fuerza por España. Y es una isla seca y pequeña donde solo hay perejil. Y como unos tipos cruzaron el lago y se subieron a la isla, ellos llamaron a la OTAN para que los bombardearan. Así de fácil. Una locura. Sí, sí, es cualquiera. ¿Vos sabés que estas islas perejil es donde lo tuvieron supuestamente prisionero a Ulises, Odiseo, en su viaje de regreso? La famosa Calipso que lo había embrujado. Ajá, qué interesante. De allí en el tema del canto de las sirenas que embrujaba y terminaban chocando. Sí. José. Bueno, y lo último que querría decir con este tema, hablando de que también nos acusa de que nos tomamos en serio los chistes, puede ser que yo me tome en serio algunos chistes, pero estoy seguro de que jamás a los argentinos se nos ocurriría ir a su presidente a quejarnos, por ejemplo, de que en Galicia se cuentan chistes de argentinos. No. ¿Te acordás que algo así pasó en España cuando fue Menem? Ah, sí, sí, sí, me acuerdo. Sí. Cuando fue Menem, fue una delegación, no sé si de españoles, de gallegos o de qué, a quejarse ante el presidente de que en Argentina contábamos chistes de gallego. ¿Qué gente? Y después Julián María dice que nosotros nos tomamos los chistes claro, de gallego en serio. Pero ¿qué gente con poco que hacer, para no decirlo de otra forma, ¿no? ¿Qué gente con mucho tiempo libre? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es una cosa. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para recordar esto, ¿no? Y hacer un pequeño comentario porque por ahí circulan cosas en las redes y las celebramos alegremente y en realidad dicen cada gilada. Bueno, te dejamos entonces que descanses, José. Y bueno, y nos reencontramos mañana, ya sea en vivo, por teléfono, vía satélite o por fax. No sé lo que se pueda hacer, ¿eh? Bueno, espero estar presente ahí entonces. Mientras tanto, muy rico todo, serán dados. Felices sueños, que sean el mejor. Dale, un abrazo. Un abrazo, felicidades. I didn't hear you leave. I wonder how am I still. Do